En Onda Cero, Menorca en la Onda. Las 12 y 48 minutos, ya estamos de vuelta después de escuchar un par de consejos publicitarios y seguimos en la sintonía de Onda Cero Menorca. Tenemos invitados en los estudios de Onda Cero en la Plaza Miranda de Mahón. Saludamos primero de todo, como hacemos todos los lunes, a Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Iván Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Deja de tomar el sol porque cada día, cada lunes, vienes más moreno y al final, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que la gente, los que no trabajamos, nos podemos permitir estar en la playa, ir con la lanchita, a nadar. Vamos, esas cosas. Para que la gente lo entienda, que eres el Andrés Iniesta ahora mismo de Menorca. Exacto. Porque más blanco que tú, dudo, ¿eh? Lo dudo. Pero bueno, en fin. No, no me da tiempo. Nada, a la playita. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido estos últimos días? Bien, fin de semana relax. No me pilló la tromba. Estaba en casa viendo cómo llovía. Oye, hay invitado, tenemos hoy, ¿eh? Metimos un invitado de excepción. Si te soy sincero, tú ya sabías que lo traía hace 2 semanas y sinceramente me hace muchísimas ganas entrevistar a este gran profesional. Cuando quieras. Primero de todo, Oliver Colmenero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por venir. No, bueno, el placer es mío. ¿Cómo te va por el taxi? ¿Todavía no habéis tenido peleas? Bueno, digo tú. ¿Peleas? Bueno, si quieres puedes tenerlas, es muy fácil, es un punto de trabajo muy, muy caliente. Lo digo porque como habéis salido a la portada del diario Menorca hace sí, un par de días... Correcto, es un poco lamentable, pero... Pensé en ti, yo digo, espero que el número 5 no haya tenido ningún encontronazo... Bueno... ¿Llevas el 5, Oliver? El número 5, sí, claro. ¿Cómo no? Ostras, el 5. Sí, me voy a callar. Y Oliver es de estos que hace viajes para arriba, para abajo y respeta las normas de velocidad. ¿Verdad, Oliver? Por supuesto. Más de 90 en Menorca no vas. Correcto, más de 90 nada. Muy correcto. A partir de las 12, luego la historia ya cambia. No preguntaremos. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado este especial, don Juan Carlos Rivero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, y gracias por venir en un día de tus vacaciones. Bueno, no pasa nada. Yo generalmente a Menorca vengo de vacaciones, así que siempre que estoy aquí es señal que estoy de vacaciones, yo encantado. Te solemos ver algún año por aquí también, la verdad que... Sí, llevo muchos años viniendo. Yo vine la primera vez aquí en el año 94. Me trajo entonces la madre de mis dos hijos, que ella ya había venido antes. Yo había estado 40 días en el Mundial de Estados Unidos... Y recuerdo que llegué a Madrid, cogí un avión, me vine para acá y lo primero que hizo fue llevarme a Calasfón. Y claro, Mundial de Estados Unidos del 94. Del 94, de las autopistas de 20 carriles, de aquellos rascacielos y de repente ver Calasfón, pues me enamoré. Ya, alucinabas. Y hasta hoy. De hecho, la primera vez que le pude ver fue en Calasfón. Sí. 94 fue el primer mundial. Sitio de la isla que conocí. Hubo un mundial en el 94, ¿no? Sí, Estados Unidos. Algo hubo. Sí, bueno, fue el que a Luis Enrique le partieron el partido contra Italia. Sí, señor, partido sí. Con Italia. Y España llegó hasta... cuartos, ¿no? Sí, creo que sí. Hasta cuartos con Italia. Te diría que sí, te diría contra Italia. El siguiente partido era semifinal. Sí, estaba Roberto Baggio, yo creo, jugando en Italia. Sí, señor. Fue el que metió el 2-1. Sí, señor. Buena memoria. Bueno, ya que está, ¿cuántos mundiales has hecho, Juan Carlos? Pues empecé muy bien, porque yo empecé a trabajar y fui al Mundial de Italia, y luego al de Estados Unidos, y luego al de Francia, pero claro, ahí ya... Yo recuerdo que Televisión Española había comprado esos 3 campeonatos del mundo por 800 millones de pesetas. Ostras. Que en euros, no sé, ya no me acuerdo. Eso, pues 600 millones son... 600.000 euros son 100 millones. Pues, 200.000, 33 más. Pues unos 700.000 euros. Sí. 3 mundiales. O sea, ahora se pagan 90 millones de euros. Imagínate. Por un mundial. Qué pasada. Entonces, claro, una empresa pública... Una empresa pública ya y... No pudo seguir con los siguientes, ¿no? Ya no... Jolín. Tienes un presupuesto, es complicado. Para quien no conozca... Os doy una noticia. Me acaban de decir que vamos a dar nosotros la Supercopa de España, el partido de Tánger entre el Barça y el Sevilla. Esto es una primicia. Explícanos esto, Juan Carlos. Pues hubo una licitación por parte de la Federación y Televisión Española se ha presentado, o sea, Radio Televisión Española se ha presentado y ha ganado el concurso. Es decir, que al final el partido lo damos nosotros. Muy bien. Y bueno, no está mal, es un Barça-Sevilla, es una final a partido único, está bastante bien. Está muy bien. Y presentador serás tú, comentarista, como siempre. Espero. yo lo que no entiendo es... Yo siempre digo espero, porque luego siempre puede haber cambios, ¿no? Claro. Alguien me tendría que explicar por qué se hace en Tánger. Me pareció muy bien todos los... Bueno, es un tema muy, muy complejo, ha habido una pelea y... Primero, en teoría era 2 partidos. Era ida y vuelta. La Supercopa de España siempre ha sido ida y vuelta. Este año lo han cambiado un poco por el Real Decreto. Por necesidades, más bien del Barça. y me imagino, no sé si al final lo seguirán dejando como partido único. Y luego lo de buscar un sitio fuera, pues intuyo que también es un tema económico. Yo lo de partido único creo que es más bonito para el espectáculo, ¿verdad? Yo creo que también. Lo que pasa es que los clubes pierden porque tienen una taquilla. Claro. Es verano, generalmente los socios no van a... o están de vacaciones y entonces son entradas que venden. Claro. Y bueno, es un ingreso para ellos. Y yo creo que, sobre todo el Sevilla quería, porque el Sevilla quería hacer un partido en su campo contra el Barça, que eso le viene muy bien. Y al final se ha partido único, pero ha habido, como sabréis, ha habido bastante pelea y bastante negociación con eso, ¿no? Entre el Sevilla, la Federación, el Barça. Bueno, yo creo que en Tánger hay mucho barcelonista. Mucho. Puede ser. Y no es cierto. El Sevilla no quería, en principio el Sevilla no quería ni por asomo que el partido se jugara, que la final se jugara partido único y fuera además en Tánger. Pero yo soy del Barça y yo no sé qué pinta una final de la Supercopa en Tánger. Y a mí esto, de verdad, ya sé que temas comerciales. Este es el marketing ya. Bueno, es expandir mercados. Hubo una época, España, pero... se habló en algún momento de jugar este partido en China. Pues hubiera sido ya lo máximo. O sea, si la Supercopa se hace en China. Ya. Un desplazamiento de 20 horas para hora y media de partido, no tiene lógica. Luego vuelta. ¿Dónde ha sido el partido, por motivos deportivos, profesionales, dónde ha sido el sitio del mundo más lejos que has viajado? Pues yo creo que Estados Unidos. Estados Unidos, porque en Asia no he estado en ningún partido, en Japón tampoco. ¿Y Indonesia? En Indonesia he estado yo, pero no haciendo fútbol. Y yo creo que en Estados Unidos, en Los Ángeles, probablemente. Muy bien. Bueno, está lejos. Bueno, Ole, para quien no conozca a Juan Carlos Rivero, yo creo que habrá muy poca gente. Bueno, pero algún despistado habrá. Claro, despistado. Habrá que ponerlo, bueno, Juan Carlos Rivero es director del decano programa deportivo, el mítico Estudio Estadio. ¿Eres director desde el año, Juan Carlos? Bueno, llevo unos cuantos, pero no sé muy bien. 90 y pico, ¿no? 90 y... Porque es que ha habido, además, como ha habido varias etapas. Pues ya tampoco soy yo muy fetichista para estas cosas, pero vamos, llevo un montón de... 20, montón. Más de 20 años. Yo en la tele llevo 30 años, o sea, soy así de atrezo ya. O sea, hacen una serie y me sacan a mí. Y te salen a ti. Pero es usted, que esto no pinta nada en esta serie. Pero Estudio Estadio fue pionero en ser el primer programa en traer las imágenes del partido, sí, esa misma tarde. Sí, y sí. Luego fue también pionero en otra cosa, y eso te quería preguntar, en traer la moviola, sí, la máquina, sí, aquella, cierto, que ralentizaba, cierto, la imagen y podían, creo que me cuentes un poco. A mí los veteranos de la tele, cuando yo llegué, claro, cuando ya empezamos a hacer Estudio Estadio con otros medios, me contaban que era tremendo. Hubo una época que como no llegaban a tiempo, desplazaban las cintas que grababan en cine en avionetas, y la avioneta la tiraba en Prado del Rey, en Madrid. Con un paracaídas. Entonces caían las cintas y las metían, y casi sin poder verlas antes, porque hay un proceso que tenían que positivar, se iban en negativo, las tenían que hacer en positivo, y lo hacían casi sobre la marcha. Hostia. Y entonces pues el que comentaba el partido iba viendo lo que le iban enseñando, que no tenía mucha idea de lo que le iban a poner. Tenía que improvisar total. Y lo hacían así, claro, al principio era tremendo. Luego hubo una época que lo hicieron los lunes, porque como no llegaban a los resúmenes. Claro. Y yo me acuerdo, yo ese programa lo he visto, cuando no había otra forma humana de ver los goles en ningún lenta, sitio. O sea, no, claro, había internet, ahora, claro, el que tiene los goles a los 2 minutos, en cualquier lado. Y las redes sociales. En las redes sociales, lo tienes en Twitter casi sobre, claro, la marcha. Es ilegal, pero lo puedes ver. Exactamente. Alguien lo cuelga. Y entonces era mucho, mucho más complicado. Yo el primer partido que fui a hacer para Estudio Estadio, recuerdo que fue un Salamanca-Valladolid, y grabábamos con 3 cámaras autónomas. Uh-huh. Una se ponía en el centro, 2 a los lados, como en la línea del fuera de juego. Entonces grababan con un código horario, pues era a partir de las 5 de la tarde, pues todas las cintas más o menos. Entonces yo iba apuntando, vale, en el campo las jugadas que quería, 17-04-20, 17-08-50. Para luego tener luego el resto. Luego cogías las 3 cintas, te ibas a una edición. Y tenías que sacar una cinta y meter la otra. A ver cómo está grabada en el máster. ¡Qué mal! Venga, vamos a ver a ver si se ve fuera de juego. Y era muy laborioso. Ahora en absoluto, no se trabaja así. Vamos, hace muchos años que no. La manera de trabajar veo que ha cambiado. ¿Y la manera de comentar ha cambiado? También. Tecnológicamente, la televisión avanza por días. O sea, tecnológicamente no tiene nada que ver lo que es ahora la tele con lo que yo conocí cuando empecé en esto. O sea, esto ha ido evolucionando muchísimo. Y la manera de comentar también. Yo creo que la radio ha influido mucho en el comentario. La radio, como no ves las imágenes, tiene que ser de una forma explosiva. Es muy explosiva. O sea, tiene que, por ejemplo, Manolo Lama, cuando comenta Lama el Madrid, parece que están jugando la final de la Champions cada partido, porque es una pasada. En la radio, yo soy la transmisión de Alfredo, ¿eh? ¿Él? Yo soy de Alfredo Martínez. Tú, hombre, sí, me gusta, sí. Alfredo como... es muy bueno. Sí, es muy bueno. Me gusta como Alfredo. Alfredo es muy bueno, le conozco, soy muy amigo de él, que es de Segovia, Alfredo. Claro, sí, señor, sí, sí, sí. Pero, pero se ha hecho muy blaugrana. Por eso le gusta Iván. Aparte, cuando empecé a trabajar, empecé en Cope Barcelona y coincidí con él. Y bueno, buena persona. Buen sí, tío. Sí, sí, sí. No, Alfredo es muy bueno. Y como profesional, la verdad es que a mí personalmente me... Muy currante. Sí. Bueno, y escuchamos siempre Radio Estadio, Héctor y Fernández y todo eso. Hay que ser corporativos, ¿no? Oye, claro. Nos queda un minuto para ir a escuchar el boletín, luego volveremos. Pero luego volveremos. Empezaremos el episodio de la entrevista. Yo quiero preguntarle quién hace las encuestas de Estudio Estadio. ¿Quién, ahora te lo digo. Pues, lo de la pregunta famosa, porque... Yo soy como Gerard Piqué, Piqué nos respondió una vez, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es dice, estas son las encuestas, las preguntas que hace una televisión pública. Y aquello fue tremendo, ¿eh? Apareció Piqué en escena. ¿Ah, sí? Y aquello se disparó. Sí. Se disparó él. Eso da mucha publicidad, va muy bien. Sí, ojalá nos contestaran siempre, pero hombre, que sea por buen, hombre, claro, por buen rollo, hombre. No porque se enfaden, ¿no? Está no, no, claro. No es nuestra intención. Yo creo que haters tenéis muy pocos, si realmente, o será que no aparecen, pero realmente los comentarios sí, son sí, bastante... Sí, tenemos, y yo creo que ya hay gente esperando la encuesta, aunque sea la pregunta que sea, para trolearla. Para trolear. O sea, para ir al revés. Dice, sí, ¿esto preguntas? Pues ahora te vas a enterar. Luego hablaremos de las preguntas. Lo hablaremos. Oye, nada, que nos vamos a escuchar el boletín informativo. Venga, y continuamos. Sí, continuamos en 5 o 6 minutos, si os parece. Última hora nacional e internacional y volvemos. Perfecto. Desde Onda Cero Menorca. La 1 a mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, una hora llevan reunidos a Moncloa al presidente del Gobierno y la presidenta de Andalucía. Susana Díaz acude con la reivindicación de reformar el sistema de financiación a unas sabiendas de que no toca para esta legislatura. Palacio de la Moncloa, Bárbara Ruiz. Sí, la reunión ha empezado puntual y a esta hora continúa. El presidente ha salido a recibir a la presidenta andaluza y en la escalinata se han saludado con 2 pares de besos, el segundo a petición de los fotógrafos. Díaz viene a pedir inversiones en infraestructuras y un nuevo modelo de financiación autonómica, pero esto último con menos énfasis, con la boca más pequeña que cuando se lo pedía a Mariano Rajoy. Hoy porque ahora sabe que no es prioridad de este gobierno socialista. Es la primera vez que los antiguos rivales, adversarios políticos, se encuentran en el Palacio de la Moncloa y ahora él, Sánchez, es el presidente del gobierno. Ryanair amenaza con reducir flota y proceder a despidos de cara a su campaña de invierno si prosiguen las huelgas. Los tripulantes de cabina tienen paros convocados los próximos 25 y 26 de julio. Ignacio Rodríguez Burgos. Ryanair considera que las huelgas previstas para el miércoles y el jueves de tripulantes de cabina en España, Portugal y Bélgica son innecesarias y dañan la confianza de los clientes. Ryanair amenaza con reducir su flota y también amenaza con despidos en su campaña de invierno si se mantienen los paros laborales. Afirma que espera nuevas huelgas para el verano y que no está dispuesta a ceder. La aerolínea irlandesa ha reducido su beneficio un 20% en el primer trimestre de su ejercicio fiscal a los 319 millones de euros. Unidos Podemos, PDeCAT, Esquerra, Compromís y Bildu acaban de registrar en el Congreso una petición para que se investiguen las supuestas irregularidades cometidas por el rey emérito Juan Carlos I, según las grabaciones de una conversación a la princesa Corina, Manuel Pecino. La Comisión de Secretos Oficiales del próximo jueves, en la que comparecerá el director del CNI, Sanz Roldán, no les parece suficiente. Podemos sigue presionando al gobierno con respecto a los audios de la princesa Corina. Rafa Mayoral asegura que no se puede privar a los españoles de conocer los actos del rey emérito. El que haya podido emplearse la jefatura del Estado para la comisión de actos ilícitos hace que por la propia regulación constitucional se haga imprescindible la comisión de investigación. Creemos que el primer derecho de la ciudadanía de nuestro país es conocer la verdad y creemos que puede ser óptimo que se pueda hacer en torno a una comisión de investigación. Según los grupos firmantes, disponen de votos suficientes para que sea discutida en el Pleno del Congreso de los Diputados y han instado al resto de los grupos monárquicos incluidos a unirse a la petición. El PSOE ya anunció que esperaría a la Comisión de Secretos Oficiales para actuar en consecuencia. Los pediatras españoles recomiendan vacunar contra el sarampión a los bebés menores de un año que vayan a viajar a países de la Unión Europea que están padeciendo una auténtica epidemia. Estos países son Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia y Rumanía. Francisco Paniagua. Los pediatras recomiendan adelantar esta vacuna, aunque después haya que volver a poner la vacuna reglamentaria. Pero se están dando un fortísimo aumento de casos y viajar sin vacunarles sería exponerles innecesariamente y arriesgado, como señala Onda Cero el doctor Javier Álvarez, vocal del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. En este momento hay una situación de muchísimos casos en algunos países del aumento del sarampión por distintos motivos. En general, muchas veces por bolsas de población no vacunada, pero se da la circunstancia que como la vacunación por norma empieza a partir de los 12 meses, los niños entre los 6 y los 12 meses pues están en un hipotético riesgo. Para viajes fuera de Europa se recomienda acudir al Centro Internacional de Vacunaciones porque harían falta otras vacunas como la fiebre amarilla para Brasil o hepatitis A para Marruecos o países de Asia. La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a la falsificación, distribución y venta de vinos exclusivos como el Vega Sicilia. Llegaron a vender por 1.900 euros botellas que contenían vino de 19. Onda Cero Madrid, Edgar Melchor. Vinos de las prestigiosas marcas Pingus y Vega Sicilia que los implicados compraban por 20 euros y que llegaban a vender por más de 1.900. La Guardia Civil se ha incautado de más de 1.500 botellas y estiman en más de 1.5 millones de euros el beneficio obtenido en este negocio ilegal. Han sido detenidas 4 personas y otras 4 están siendo investigadas, 5 de ellas son de nacionalidad española. Vendían los productos no solo a través de la web, también en un restaurante de A Coruña y mediante subastas a nivel internacional. Abel Marín es jefe de investigación tecnológica de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil. Con respecto a Pingus y a Flor de Pingus, necesitaban encontrar una botella lo más similar posible. Hacen un estudio y descubren que con la misma denominación Ribera del Duero existe una bodega que comercializa un vino con denominación de origen Ribera del Duero que lo pueden adquirir a un precio aproximado de 19 euros. Los registros se han realizado además de en la ciudad gallega, en Madrid y Málaga. La carencia de numeración de las botellas copiadas y la alerta de un ciudadano danés que detectó que el vino que estaba bebiendo no sabía como de costumbre, han sido dos elementos clave para levantar esta trama. Noticias del deporte, Juan Clavijo. Antonio Adán está siendo presentado en estos momentos como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El ya ex portero del Betis ha explicado sus sensaciones en su primera comparecencia como rojiblanco. Siempre que he venido a este estadio como visitante, me quedo impresionado por cómo se vive el fútbol aquí dentro, por cómo lo vive el aficionado del Atlético de Madrid. Y ahora quería estar dentro y formar parte de esta gran familia, ¿no? Y en breves minutos arrancará la presentación de otro portero, Andriy Lunin, el nuevo guardameta del Real Madrid. Podría salir cedido en este mercado de fichajes a la espera de que se concrete la llegada de Courtois en el Valencia. El italiano Cristiano Piccini ya ha pasado revisión médica y se espera que el club oficialice su fichaje en las próximas horas. Y el Levante ha anunciado la incorporación del portero Aitor Fernández, procedente del Numancia. Y hoy se darán a conocer los 10 finalistas al premio de BES, galardón que entrega la FIFA para reconocer al mejor futbolista del año. El ganador se conocerá el próximo 24 de septiembre en Londres, en el Tour de Francia, segunda jornada de descanso previa a las 3 etapas en los Pirineos. El líder es el británico Geraint Thomas, seguido de su compañero Chris Froome. La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón. También en la web OndaCero.es. Por fin, días de descanso, lejos del trabajo y las preocupaciones. Disfruta del verano en buena compañía y llévanos siempre en tu maleta. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. Amb la C, parc natural entre el Brasil i l'Argentina. Ho sé. Les cataractes d'Iguaçu. Correcte. Amb la L, pel·lícula on la protagonista s'enamora d'un amfibi. Sí, La forma de l'aire. Correcte. Sequera, restriccions, deixen de tractar-la com si fos invisible. Malgastar aigua té conseqüències visibles. Govern de les Illes Balears. ¿Quieres pasar un día inolvidable? Ven al Aquacenter de Calamblanes con la familia o los amigos. Deslízate por los divertidos toboganes acuáticos y disfruta en sus piscinas. Luego podrás descansar relajado en sus jardines o incluso comer en la zona de picnic, a la sombra y junto al agua. Aquacenter de Calamblanes quiere premiar la fidelidad de todos los residentes en Menorca con importantes descuentos. Solo tendrás que presentar tu DNI en taquilla. En Aquacenter de Calamblanes encontrarás nuestro restaurante abierto todo el día, con una extensa carta de platos de primera calidad y menús mediodía y noche. Todo a muy buen precio. Aquacenter de Calamblanes, abierto cada día desde las 10:30 hasta las 6:30. Y este jueves, en nuestro magazine Menorca en la Onda, no puedes perderte el espacio de la Clínica Juaneda. Conoce todos los servicios que ofrece de la mano de su personal médico. Juaneda, cuida de ti. Llega la quinta edición de la NIT de la Lluna Plena. Si quieres disfrutar con la familia, con los amigos o con quien tú quieras, caminando o corriendo, no te la puedes perder. 5 o 10 kilómetros de recorrido para compartir experiencias con gente como tú, porque no es una competición. El próximo 27 de julio a las 21 horas desde el Polideportivo de Sescanaletas en San Lluís. Quinta edición de la NIT de la Lluna Plena. Organiza Base Deportes Benito y Biosport. Patrocinan Centro Cultural y Esportivo de San Lluís, Ayuntamiento de San Lluís, Onda Cero y Europa FM Menorca. 27 de julio, quinta edición de la NIT de la Lluna Plena. Menorca en la Onda, Onda Cero. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Pasan 9 minutos, prácticamente 10 de la 1 del mediodía. Guillermo, estábamos con el invitado. Con el invitado. Don Juan Carlos Rivero Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, de nuevo. ¿Qué tal? Mediterráneo. Esto se lo cantaba la madre de mis hijos a mis hijos aquí. Una canción preciosa. Y, joder, se lo he ido a cantar en Mesquida, en Caballería. ¿Pero que se lo cantabas tú? Se lo cantaba a mi mujer, sí. Se lo cantaba ella. ¿Tienes buen gusto musical, Juan Carlos? Porque has elegido la canción. A mí siempre me ha gustado esta canción muchísimo. Muy bonita. Me gusta mucho el Mediterráneo. ¿Y él viene aquí? ¿En Mercadal? Es que me encanta el Mediterráneo. Sí, Serrat. Sí, Serrat viene aquí. Sí, tiene una sí, casa aquí. Tiene un predio, ¿no? Sí, y casa en Mahón. Claro. Correcto. Sí, señor. Juan Carlos, es un gran profesional, un gran periodista de Radio Televisión Española. Te lo digo sinceramente, Juan Carlos, porque yo a veces me apoyo de ídolos, viéndolos en la tele, aprendiendo en la radio, y uno de ellos es señor Rivero. Bebéis de los que saben, ¿no? Yo intento reunirme de la gente que sabe, Oliver, como bien sabes. Y bueno, director de Estudio Estadio desde hace más de 20 años, digámoslo así. ¿Tienes alguna pregunta para Juan Carlos? Así que hemos estado... Queríais saber lo de la pregunta de Estudio Estadio, ¿no? Sí, la pregunta de Estudio Estadio. Ha quedado pendiente. Pues la pregunta la hago yo. Lo que pasa que, hombre, busco consejo, ¿no? Generalmente en un par de personas, uno de ellos es Fernando Ramos, que está de colaborador conmigo en el programa, y él me ayuda mucho. Hoy no tiene ni idea de fútbol, ni le interesa gran cosa. Está aprendiendo, escuchándonos a nosotros y tal. Fíjate tú qué profesor se ha buscado. El tío es gracioso, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí, y él, como tiene ese punto de vista que no es futbolero, pues yo a veces le digo, joder, ¿por dónde tiramos hoy? ¿Qué preguntamos? Y él me da alguna idea y enseguida, paf, captura la que me gusta y digo, esa me gusta. A veces lo hago con él y otras veces se me ocurre a mí solito, ¿no? Pero bueno, es que hemos encontrado un sector que es verdad que es al que es fácil de provocar, pero no buscamos ofender, ¿eh? Sino, hombre, para preguntar si va a hacer mañana amanece o no. Pero sí buscamos una pregunta así un poco que pique un poco a la gente, ¿no? Y no sé, hay veces que hay gente que se ha molestado mucho con la pregunta de Estudio Estadio. Bueno, es que hay veces que de lo que solo se habla es de la pregunta de Estudio Estadio. Luego, hay medios en Barcelona, ¿no? Sport, Mundo Deportivo, a veces nos han criticado por la pregunta y tal. Pero también hemos preguntado, que tuvo mucho éxito además esa pregunta, si era Messi el mejor jugador de la historia. Y ellos mismos también nos recogieron esa pregunta, los medios en Barcelona, diciendo que como un programa tan blanco podía hacer una pregunta así, que por una vez digo, pero bueno... Os tachan de blanco, es verdad que os tachan de blanco. Sí, nos tachan de... Ahora, sinceramente, oye, Iván, no me veas con esta cara, yo no lo puedo tachar de blanco. Es que ya simplemente estar en Madrid ya se presupone que eres... Hay multitud de opiniones y de periodistas invitados, Iván, yo no lo veo tan blanco. No, pues sí, me hace gracia porque tú me miras a mí y dices... Hombre, te veo a ti porque sé por dónde me vienes. Sí, buscamos una pregunta que se salga un poco de lo normal, porque de hecho algunos tertulianos que llegan al programa lo primero que dicen es decir, la pregunta de hoy es una guarrería. digo, muchas gracias. Dice, yo ya te he puesto que la pregunta no sé qué. Digo, vale, pues. ¿La más polémica cuál ha sido de pregunta? La que te haya. Pues hubo dos o tres seguidas sobre el Barça. Y hubo una que provocó una respuesta de Piqué. Y ahí sí que me preocupé un poco, ¿no? Porque digo, bueno, a ver si vamos a generar aquí un problema institucional de Televisión Española con el FC Barcelona, que no lo pretendemos, ¿no? Claro. Pero sí, no recuerdo qué pregunta era, pero él la tuiteó además como diciendo, ¿cómo es posible que una televisión pública pueda ser tan parcial o tal? Sí, y sí. No recuerdo qué pregunta era. Bueno, pues tuvo más repercusión, ¿no? Fue un poquito más de propaganda. Y luego, preguntas que han tenido mucho éxito, son una serie seguida que hicimos con el... La hemos hecho este año también, con la final de la Champions, y las hicimos el año pasado en Navidad con el Mundial de Clubes, preguntándole a la gente que quién quería que ganara, si el Madrid o no me acuerdo cuál era el primer rival y cuál fue el segundo. Es un equipo brasileño, ¿no? El Sao Paulo. Y el primero no sé si era un Al Jazeera, ¿no? Uh-huh. Y la gente, la mayoría, votaban que iban con Al Jazeera. Pero por un porcentaje de 90-10. Madre mía. Entonces al día siguiente pues dijimos, oye, con la mano en el corazón, venga, ahora ya en serio, ¿eh? ¿Quién queréis que gane? Y volvían a decir. Y hicimos una tercera, ahora ya en serio, que las de antes eran de broma, ¿quién queréis que...? Y volvía a salir otra el vez. El mismo porcentaje, ¿no? Aquí no hay tu tía. Creo que en la cadena SER nos mencionaron, hicieron una parte con nosotros, no sé qué programa, uh-huh, con lo de las preguntas y tal. Pero ya de verdad que no sé cómo se puede... Yo encantado, ¿eh? Porque al final lo que provocamos, intentamos, es buscar generar un poco de movimiento, pero estando en el límite, pues más siendo trabajando en una empresa pública. Claro. En una empresa pública el límite está mucho más bajo. Claro. Que en una empresa privada, que bueno, al final... Puedes decir lo que quieras prácticamente, con respeto y educación. Pero en una empresa pública tienes que extremar el respeto, ¿no? Porque Estudio Estadio se hace unos días en Madrid y unos días en ahora Barcelona. Ya generalmente se hace... Esta temporada creo que va a ser igual, por lo que me han dicho. O sea, vamos a hacer nosotros de domingo a jueves en Madrid y se va a hacer en Barcelona solo el sábado. Pero es un formato distinto. En Barcelona es el sábado, lo que hacen es más dar los goles, uh-huh, y... con alguna opinión y ya está, ¿no? Lo que es tertulia se va a seguir haciendo en Madrid. Porque el tema de los invitados, ¿eres quién elige los invitados yo, que llevan? ¿Lo eliges tú directamente? Yo. Me gustaría poder traer más gente de fuera, me gustaría poder tener a alguien de Valencia, alguien de Bilbao. Yo tengo a David Sánchez, sí, y a Brotons y tal, pero me gustaría también tener periodistas de Barcelona, pero lo que no tengo es presupuesto. Ah, nos llevas a nosotros, para, que ahora nos sale más barato. Claro, yo me encantaría. Alguno de Menorca puede ir, ¿eh? No pasa nada. Además, ahora salen los billetes más baratos. Tenemos línea directa. Tenemos descuento de residente. Por eso te lo digo. Si somos un chollo de mercado ahora mismo. Ahora mismo somos un nicho de mercado cojonudo. Sí, sí. Juan Carlos, yo voy a decirte una cosa. El mérito que aparte de conducir el programa como lo haces, yo creo que es, piensa esto, Oliver, con todos los periodistas tops de renombre y gente que sabe mucho y que lleva plantillas detrás y mucha gente mandando y siendo influencers, como eres tú en YouTube, ¿eh? Claro, lo que tiene Juan Carlos es de lidiar con toda esta gente y hacerse respetar y mirar un poquito el cotarro como está, porque... Yo lo que veo es un poco de presión, ¿no?, la que debe llevar. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto, porque... No me alcanza la mente a imaginar. Claro, yo no lo sigo en Twitter. Bueno, de hecho no tengo Twitter, no sigo a nadie. Pero no, para que no quede mal, ¿no? No lo sigo, no, es que no tengo Twitter. No, sí, es sí. Obligatorio. No, pero bueno, claro, yo sí que es verdad que, bueno, hace muchos años, además, que está haciendo lo que hace y algo debe hacer bien. Sí, que quiero decir, pero claro, las cosas cambian y ahora digamos que la gente que a lo mejor no te apoya, te lo hace llegar y te lo hace saber. Entonces, digamos, está en la cresta de la ola, pero al mismo tiempo te llegan pues lo que son comentarios negativos, ¿no? Lo difícil... Yo solo llevo viviendo muchos años, es decir, es una presión que tienes permanentemente. Estás el día a día expuesto, claro, y con las redes sociales más. Y a veces incluso injustamente, ¿no? Porque yo... El público de Twitter es muy especial, ¿eh? El público de Instagram, de Facebook, no tiene nada que ver con el que hay en Twitter, que es, sobre todo en el tema de fútbol, es mucho más agresivo. Pero es más radical el seguidor. Es muy radical. Y luego hay veces que situaciones muy injustas, porque de repente uno dice, según Juan Carlos Rivero, no sé qué tal, una cosa que yo no he dicho. Y entonces no lo puedes parar. Claro. Es imposible. Es, o sea, yo lo veo y lo voy siguiendo, pero no entro ni por asomo, porque digo, joder, ¿qué? La que se está generando porque alguien ha puesto una cosa que yo no he dicho. Claro. Esa es la clave, no entrar al trapo, ¿no? Y claro, yo no entro, no. Yo ya he tenido alguna disputa, pero ya hace mucho tiempo ya decidí no entrar ni con compañeros, por supuesto, ni con gente, ni aunque pongan algo que no es verdad, ¿no? Por cierto, Juan Carlos, ¿qué relación tenéis con, bueno, la competencia, podríamos decir que es el Chiringuito, por decirlo así? Ellos hacen un programa distinto, ¿eh? Yo creo que, primero, con muchos más medios, y es un programa que llevan haciendo mucho tiempo y que les funciona fenomenal. Yo no lo interpreto como competencia, porque de verdad que los recursos de un programa y de otro no son comparables, ¿no? Nosotros somos un programa más dentro del universo de la... Bueno, pero sois el programa de Cano Deportivo, ¿eh? Y para ellos es un programa de Mega, que es un programa muy importante para la cadena, no tiene nada que ver, ¿eh? Ellos lo hacen, además creo que hacen... Puedes estar de acuerdo o no con los contenidos, pero creo que hacen un buen producto. De televisión, creo que hacen un buen producto. Siempre lo he dicho. Pero se empezó con temas de información deportiva futbolística, se empezó con Ayer Domingo. Y luego fue Estudio Estadio. Sí, bueno, entonces, pero eso hace... Pero bueno. Mira, yo empecé en Estudio Estadio a trabajar como redactor en el año 89. Uh-huh. En el 89, o sea, cuando cambió el nombre... Y claro, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Estaba Chema Abad. Chema Abad estaba en Radio Nacional. Radio Nacional. Yo trabajé con Chema Abad en Radio Nacional porque yo empecé a trabajar en Radio Cadena, que ya desapareció, en el año 85. Claro, es que han pasado muchos años. Han pasado años, ¿eh? Y nada más acabar la carrera, yo empecé a trabajar con una beca en Radio Cadena. Era una fusión de emisoras, entonces os va a sonar todo a chino mandarino, pero eran la red de emisoras del Movimiento, la Cadena Azul de Radiodifusión, todas esas emisoras las juntaron en Radio Cadena. Y luego Radio Cadena, en el 1 de enero del 89, la fusionaron con Radio Nacional. Por eso tienen tantos postes, claro, vale, por eso claro. Tú vas en el coche y cuesta más escuchar unas emisoras, sin embargo Radio Nacional aparece por todos lados. Por todos lados. Tienen muchos postes. Sí. O sea, la transición, sería Ayer Domingo, Estudio Estadio, en el año 80 cambia de nombre, Gran Estadio. Sí, luego se llamó Solo Goles también, en una época que fue Solo Goles, y luego volvió a ser Estudio Estadio, luego fue El Rondo. Correcto. Que y es un poco la madre de todos los programas de tertulias, fue El Rondo, que lo hacíamos con Alfonso Arús. Arús, qué bueno. Sí, hombre, el director del programa era Alfonso Arús. Yo era el editor del programa, digamos, de dentro de... Arús marcó una época de las risas, el programa El Ataque y todo esto. Sí, Arús es un mega crack, ¿eh? Y el director del programa, El Rondo, que él lo estaba haciendo en Sant Cugat, en Barcelona, para el circuito catalán, lo trasladó Pedro Barte cuando fue director de deportes a Madrid. Estamos hablando del año 2006-2007 y estuvimos 2 años. Y bueno, lo hacíamos los domingos y a mí Alfonso Arús me demostró un conocimiento total del medio. Del medio, me encantó trabajar con él. Buenísimo. El director, no era el presentador, ¿eh? Él era lo presentaba Quique Guas. Quique Guas. Nos rayamos muchísimo. Sí. Yo me lo que... Quique Guas y Lourdes García Campos. Lo que a mí me gusta mucho de Estudio Estadio, por ejemplo, cuando decís el nombre Estudio Estadio, me vienen muchos recuerdos, me vienen recuerdos de mi abuelo, sí, ¿no? de mi padre también, y es curioso porque son varias generaciones y bueno, son muchos recuerdos, muchas experiencias, y siempre hay además un programa que, bueno, serio. Oye, y la gente que lo ha presentado, es decir, que yo me acuerdo, Juan Manuel Gozalo, que en paz descanse, sí, señor. Pedro Ruiz sí, estuvo presentando esto en dos épocas. La lista es interminable. José Ángel de la Casa. Sí, señor. José Félix Pons, que es un comentarista de hace muchísimos años. Ha pasado gente, ha pasado mucha gente por el programa. Matías Prats. Y ahora va y tenéis a Roberto Gómez. Ahora tenemos a Roberto Gómez. Que también lo escuchamos. Roberto Gómez, David Sánchez. También lo escuchamos. Matallanas. Roberto está en Onda Cero, ¿eh? A ver qué decís. Sí. No se puede decir nada, ¿no? A mí que me gusta mucho es Ulises Sánchez Flor. Para mí me parece un periodista de categoría, ¿eh? Muy majo, muy majo. La verdad que sí. Ya que hablamos de gente del medio, hay una pregunta que siempre he tenido dudas y ahora que te tengo aquí te la voy a hacer. ¿Tú crees que no sería más correcto que un periodista fuera imparcial? Quiero decir, que no tuviera equipo. Pues lo suyo, mira, yo... Te digo una cosa, ahora en deporte se lleva mucho que cada uno diga de qué equipo es y no sé qué tal y cual. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que la imparcialidad es imposible. Es decir, ni siquiera si tú eres el editor de un informativo, ya simplemente cómo ordenas las noticias, ya hay una subjetividad ahí. Aunque lo hagas Y ahí vengo a esta parte. O sea, yo considero que no puede, es imposible ser imparcial, pero lo que sí tienes que ser es honesto. Es decir, si tú haces un listado de noticias y tú trabajas con honestidad, y tú consideras esto es mejor, esto es más importante, esto bien, esto luego, esto otro, esto es lo que tenemos que contar, esto también, y lo haces con honestidad, entonces nadie te puede decir si eres subjetivo o no eres subjetivo, porque lo estás haciendo conforme tú crees que es la mejor manera de hacerlo. Pero pensar que tienes que ser absolutamente imparcial es imposible, porque cada uno de nosotros tiene una visión de la realidad distinta, ¿no? Entonces, simplemente aplicando tu manera de ver las cosas, pues ya estás aplicando subjetividad. Lo que pasa es que si lo haces con honestidad, no intentando engañar a nadie, entonces... ¿Tú te has pronunciado un oficio, ¿eh? Esa parte es correcta. A mí me parece que esa parte sí es correcta. Ahora, pretender que... O sea, si tú puedes hacer un partido de fútbol, tú puedes tener ciertos colores, pero tú tratas de contar lo que está pasando con la mayor honestidad posible, nadie puede decirte... Claro. Que estás haciendo trampa, claro. ¿No? ¿Y te has que te gusta más un equipo que otro? Pues a casi todo el mundo. ¿Pero te has pronunciado alguna vez? Si lo desconozco, ¿eh? No. Por eso, Juan Carlos, no. Yo creo que tu equipo es la selección española, ¿verdad? De España, sí. Pero si quieres desvelarlo por primera vez, nosotros encantados. Damos los partidos también, ¿eh? Sí, dais los partidos, ostras, ¿verdad? Sí. De ahí viene mi pregunta. En YouTube, por ejemplo, hay trozos de vídeo de cómo celebras goles. Ya sé por dónde vas a ir, Oliver. No, ya está. No quiero que me contemos. No, yo estoy comentándolos, no hago los prácticamente el movimiento. No es celebrarlos, lo he dicho mal, de cómo los comentas, pero no voy ni por un lado ni por otro. Mira, fíjate, en la final de Lisboa, que fue aquel Madrid-Atleti que acabó 4-1, ganó el Real Madrid, pero iba ganando el Atlético de Madrid. Ese robo al Atleti, ¿no? El gol del minuto 93. Marca el gol Sergio Ramos. Entonces todo el mundo dice que yo me alegré más con ese gol que con el de Godín, que fue el del Atleti. Sin embargo, hay una frase que suelto ahí que digo, empate a uno, cuando ya pitan el final, empate a uno y nos queda la prórroga. La gente del Real Madrid interpretó que yo decía nos queda la prórroga como diciendo nos queda los del Atleti. O sea, nos han empatado, pero nos queda la prórroga para machacar a estos. Digo, no queda la prórroga a la gente del fútbol, que tenemos 30 minutos más de claro, de Champions. Es difícil medir las palabras, es muy complicado. Es que, claro, luego la manera de interpretar de cada cual es muy subjetivo. Es muy subjetiva. Tú puedes decir una cosa y la gente interpretar otra, ¿no? Pero no pretendía yo ir con nadie. Cuando has estado narrando los partidos de la selección española, que llevas muchísimos años, ¿has estado en algún país... ¿O has estado en alguna situación un poco de más peligro o con hinchas o en traslados? No, yo situaciones de peligro, no peligro, ¿no? Sino un poco incómodas las he vivido en España. Fuera, ¿en España las fuera, has vivido? Fuera nada. Bueno, solo viví una situación incómoda, pero es que parezco el abuelo Cebolleta. Con Javier Azcárgota de comentarista y fuimos a hacer un partido del Steaua de Bucarest. Azcárgota, el bigotazo. Sí. Pero entonces era la dictadura de Ceausescu. Y aquello fue demencial, los tres días que estuvimos allí fue demencial. Nos recogió un individuo en el aeropuerto, nos metió en un coche, ponía una sirena cada vez que le parecía, decía que nos iba a enseñar todo por allí, que él era de la policía secreta y era una cosa de locos. Luego me dio, Surrealista, luego me dio un montón de folios para que yo se los podía publicar en El País. Para que se viera que la situación en Rumanía... Te dijo que era de la Securitate. De la Securitate, me dijo, sí, que era la situación en Rumanía era... Nos invitaba a comer, y le decía Javier, digo, oye, macho, ¿qué estamos haciendo con este tío nosotros? Esto no... Es que hacía chofer, guía, todo. Y me acuerdo, si se puede decir, me sacó el sí, sí. Dice, joder, qué acojona, ¿eh? Digo, yo estoy loco ya, porque nos dejen en paz, que nos vayamos nosotros a donde queramos. Y me dio unos folios a ver si El País se los publicaba... Para que se viera la situación real de Rumanía. La situación real de Rumanía estaba clarísimo, ¿no? Bueno, ya tanto. Como acabaron. Imagínate. Los Ceausescu. Bueno, vamos a presentar a nuestro colaborador que ha llegado a última hora, en último momento. Bueno, señor Toni Puig, muy buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que he tenido el efecto Rivero. El efecto Rivero, explícanos el efecto Rivero porque... Me explicaré. Llevo hace tiempo, cuando supe que venía Juan Carlos Rivero al estudio, pues la verdad un poco emocionado porque para mí es un pope de la... Yo te dije, Puig, no te pierdas este programa y lúcete, sí. Te dije. Lo que pasa es que, bueno, he tenido mucho trabajo, mejor no sepáis qué era el efecto Rivero, qué ha significado para poder llegar aquí a esta hora. Pido perdón a todos los improperios que he proferido a todos los conductores que se han puesto delante de mí. No iba en serio. Pero has llegado. Pero he llegado porque... Yo digo una cosa, aquí un poquito empanados se conduce, ¿eh? Juan Carlos, ¿te has dado cuenta, o sea, que en Menorca... Un poquito despacito a veces. La cuesta de Estudio Estadio podría ir por ahí, la próxima. Sí, ¿por qué en Menorca... Juan Carlos, general, ¿te has dado cuenta que aquí no hay intermitentes? No. ¿Has visto que no hay? No. ¿Qué pone? La gente pone la mano. Tienes que identificar hacia dónde va la energía girar. Perdona, gente parada en rotondas. Parada en rotondas. Y preguntando, sí. En medio bueno, también hay mucha gente que viene que coge coches de alquiler, claro, esos no son de aquí. Eso sí que van empanados. Sí, eso sí que sí. Van, que no sabes. No, te lo dirá un taxista profesional. Hay que tomárselo con mucha filosofía. Hermano, o sea, yo me lo tomo con filosofía. Lo que pasa es que os estaba escuchando a los tres y, claro lo que digo del efecto Rivero. Digo, que no llego a apartar sus. Que voy. Y voy. Y iba así, de frente, y lo he conseguido. Señor Tenepuch, ¿tienes alguna pregunta que se te ocurra el gran Juan Carlos Rivero? Tengo una anécdota. Corría el año 1992, en el Nou Camp. Y había un jovencito, que era él, que estaba radiando un partido. Para quien pregunte sobre qué equipo es Juan Carlos Rivero, os lo diré, es la selección española. Porque recuerdo cómo cantó el gol de Kiko ante la Polonia de Wojciech Kowalczyk y de Rizar Stanin, que jugaron en el Betis y Osasuna. ¿Qué pasa? Este hombre tiene anécdotas. Ese es el partido que guardo yo con más cariño. Mira que he tenido la suerte de estar en un montón. Hombre, la final de Lisboa fue de lo más trascendente. Luego al año siguiente hicimos la de Berlín, que esa fue la última ya de Champions de Televisión Española, que fue la que ganó el Barça a la Juve. Pero claro, la de Lisboa es que eran dos equipos de la misma ciudad, del mismo país, es decir, una cosa muy, muy, pero muy tremenda, ¿no? Pero yo en la final del 92 es la que guardo con más cariño. Además es que te vi, es que yo estaba en y además el... es curioso porque yo empecé a hacer el torneo de fútbol, yo iba allí para hacer el torneo de fútbol, pero estaba José Ángel de la casa. Y lo normal es que si aquello avanzaba, pues José Ángel cogiera la selección. Lo que pasa es que tuvo la mala fortuna de que la final olímpica de fútbol, que es la única que ha ganado España, ¿sí?, coincidió con finales de 1500 de atletismo en el Estadio Olímpico, que la que ganó Fermín Cacho. Entonces, claro, tuvimos a Fermín Cacho aquí en directo, llamamos. Él tuvo que elegir y se fue al atletismo. Claro. Y entonces me quedé yo en el fútbol, que yo lo había estado haciendo porque los primeros partidos se jugaron en Valencia y yo hice la final y tuve la fortuna de que España le ganara 3-2 a Polonia, más un partido muy emocionante, qué el campo bueno. Lleno. Bueno, una cosa impresionante, ¿no? Lo guardo con mucho cariño, lo que conservo con más cariño de todo lo que he hecho. Qué bueno. Y bueno, otra cosa que siempre me ha hecho mucha gracia, porque, bueno, no sé si habéis hablado de... De muchas cosas. No, pero es que... Bueno, pregunta. Tu pregunta, Tony. Dale, Tony. Ha habido momentos cuando he aparcado no sé dónde y me he ido corriendo hasta aquí, que he perdido porque he estado escuchando. Tú dale, Tony, sin problema. No sé si la audiencia habéis preguntado, que sabéis que Juan Carlos está casado con Soledad Arroyo. Sí, periodista. ¿Habéis hablado de ello? No, no lo hemos metido en su vida privada. En su vida privada no. Sí la he mencionado porque Soledad es la persona que me trajo a mí aquí. Es que no... Aquí respetamos eso. No, pero no es... A ver, bueno, sí, es un poco íntimo, pero bueno, no me refería a eso, me refería a que... Tu pregunta, no, está casado. Está casado con una periodista que trabajó 3 años, creo, en Televisión Española. En Canarias. Y luego pasó a Antena 3. Y luego empezó a trabajar en Antena 3 en Canarias y luego pasó a Madrid, donde es casi de las pioneras, lleva mucho tiempo en San Sebastián de los Reyes. Tony, ¿te acabas de ganar la selección salsa rosa del penalti a partir de ahora? No, porque además Tony, venimos los dos aquí. Lo digo porque, bueno, los buenos programas que se han hecho en Antena 3, como El Filo de la Ley o Cita con sí, la Vida, señor, ella sí, siempre ha participado sí, en señor, estos programas. Sí, y luego, cuando yo la conocí, ella estaba en Cita con la Vida y era una locura de producción. O sea, hacían reportajes buenísimos. No había terminado uno, ya tenía los billetes para irse a hacer otro. O sea, no paraban, era una cosa bárbara. ¿Sabes qué pasa con Tony Puig? Que aparte le puedes decir cualquier año de ciclismo o lo que sea, te lo dice todo de memoria. Y entonces yo le he dicho dos cosas a Puig. Uno, ¿has tenido adolescencia? Y dos, ¿has tenido novia alguna vez? Porque este hombre se lo sabe todo de memoria, Juan Carlos. Sí, es una pasada. Se puede compatibilizar todo, ¿eh? Sí, hombre. Sí. De hecho... memoria con la novia. Por favor, no sé. Supuesto. Yo digo, ¿de dónde has sacado tantas horas para ver esto y saber lo que sabe? Ah, se puede saber de todo y se puede tener tiempo para todo. A mí me llama mucho todo la atención con gente más joven que me hablen de cosas que digo, pero ¿tú no has visto eso? Pero si tú no puedes haberlo visto, ¿qué me estás hablando? Si no me acuerdo un día el hijo de Mitchell me hablaba de Roberto Baggio. Ostras. Y yo, es que es el mejor jugador que he visto. Digo, ¿tú qué le vas a ver? Si tú has nacido en el 88, nació. Y me dice, joder, pues YouTube. Mi madre. Yo siempre he pensado que no puedes entender el presente si no has entendido la historia. Claro. O sea, tienes que saber el pasado para todo. Hablando no solo en fútbol, sino guerras mundiales, todo. Es que si no, no tienes perspectiva. Claro, no, siempre te quedas con el presente, ¿no? Ahora, el mejor de la historia es este, el mejor de la historia es el otro, el mejor de... Hombre, espérate, que es que ha habido muchos, no desmerezcas. ¿Sabes? Juan Carlos, la mejor liga de fútbol la tenemos en España realmente. La más competitiva, la más... Yo creo que es de las mejores. No sé si es la mejor de todas, pero yo creo que es de las mejores. A mí me parece que es una liga donde se juega bien al fútbol. Y lo que sí es cierto, y tenemos muy buenos jugadores, lo que sí es cierto es que igual la vendemos peor. Yo creo que en eso está la Liga de Fútbol Profesional, tratar de mejorar, porque el día del marketing es clave para todo. Uh-huh. La vendemos peor, o sea, en eso la Premier nos lleva muchos años de ventaja. Y todo lo que mueve el fútbol en España a nivel diarios, a nivel horas y minutos de programa en las televisiones, ¿realmente en otros países es así o realmente...? No. No, nosotros somos el boom. Que va, en Europa yo creo que en ningún sitio. En ningún sitio es como esto. En ningún sitio es lo que se hace en España. Bueno, en Portugal sí hay medios deportivos, pero en Inglaterra hay cuatro líneas dedicadas, claro, al partido y a los entrenamientos. No va nadie, ¿eh? No va ni un periodista. Si los entrenadores cuando llegan allí dicen, esto es la gloria. Aquí no tenemos que lidiar con esta gente. O sea, un entrenador del Barça o del Madrid, ¿cuántas ruedas de prensa da a lo largo del año? Espectacular. Si son post, esa previa y post de cada partido de Liga, de cada partido de Copa, de cada partido de Champions, es increíble. Hay semanas que dan tres o cuatro ruedas de prensa, ¿no? Sí, sí, y le, sí, vuelven a preguntar las mismas cosas, o le volvemos a preguntar. Y luego los periodistas que son muy cualificados y que disparan a matar. Eso, mira, eso sí lo dice muchas veces Soledad, que es periodista, ella dice, es que en ninguna profesión más que en el fútbol, dice, están obligados a dar las ruedas de prensa que dan un entrenador. Dice, es como si un cirujano, cada vez que hace una operación, claro, tuviera allí 20 tíos y tuviera que decir... Y le preguntara si se lleva bien con la enfermera, si ha trabajado bien el anestesista, si no sé cuánto. Claro, es una presión tremenda. Y dice, pues, claro, que yo es que le he abierto el corazón y lo he hecho bien. Y dice, pero seguro que este hombre va a respirar. Es tremendo. Eso enlaza con una pregunta que te quería hacer. ¿Crees que a la gente le interesa más que le cuentes lo que va a pasar o que le cuentes lo que ha pasado? Bueno, a la gente le interesa, porque si no habría tantos programas. Es verdad que luego... hombre, hay medios deportivos en España, y en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, es decir, en Valencia, si existen, y mira que el papel tiene muchos problemas, y subsisten, pues es porque hay interés. Hay muchos programas de radio, todas las noches hay programas en Onda Cero, en otras dos emisoras nacionales, sí. Eso es difícil de soportar si no hubiera gente que lo está escuchando, ¿no? En televisión los programas de debate tienen una audiencia pequeñita, pero bueno, es que son muy baratos también, son programas que son muy económicos de hacer, que la tele es muy cara. Yo creo que a la gente lo que le interesa básicamente es el espectáculo, es decir, el partido. La crónica, la previa. El partido. Lo que hay alrededor, bueno, pues ya baja mucho, porque es un partido que pueden ver, un partido de estos del Mundial, que han visto, yo qué sé, 10 millones de personas, luego el post con las entrevistas, el debate y tal, se queda en 1.500.000. Que son muchísimos, porque es un partido del Mundial y muy, muy interesante, pero fíjate cómo baja. La cantidad, claro, de gente que desconecta, ¿no? Que lo que le interesa es el juego. Es ver el partido. Es ver el partido y no todo lo demás. Pero bueno, sí que hay un grupo de gente muy importante todavía que le interesa la información deportiva. Oye, Juan Carlos, no lo hemos preguntado, no, por fichajes ni... Venga, nada, ¿eh? Te la dejo a ti, Iván. No. La del Madrid, ¿no? La del Madrid, venga. ¿Qué va a fichar el Madrid este año? Pues yo creo que el Madrid quería a Neymar. Y el Madrid ha hecho todos los movimientos posibles por fichar a Neymar. Pero desconozco qué es lo que ha podido suceder al final. Aparte de la dificultad de sacar al brasileño del PSG. Pero él quería cambiar de aires, ¿eh? Y luego, sin embargo, el otro día dijo que se quedaba. Bueno... Bueno, esto es lo que el jugador realmente... Se hizo una foto con Piqué y se fue luego al PSG. Exactamente, ¿no? Exactamente. Se queda. El Madrid quería a Neymar, el año pasado tenían a Mbappé. Lo que sucede es que yo creo que hay un cambio de estrategia, porque no es casual. Madrid lleva 4 años sin presentar un jugador. El último fue James, que por cierto, lo mismo vuelve al Madrid. Pero llevan 4 años sin presentar un jugador. Un galáctico de estos. Entonces, eso no es casual. Creo que hay una estrategia ahí... De ir cambiando la situación. Pero tú no crees que Florentino... Han tenido equipo para ganar la Champions, pero... ¿Tú no crees que Florentino quiere pegar otro golpe en la mesa este verano, al final de verano, y decir, venga, aquí estoy, voy a hacer un super fichaje? Es muy caro. El problema es que por mucha fortaleza económica... A mí hace unos años, el director general, que es José Ángel Sánchez, me acuerdo en una Navidad, me comentó que él en el futuro veía que hay un momento en el que el Madrid no iba a poder competir con los equipos de la Premier y con otros grandes clubes, porque nuestros ingresos no pueden ser los mismos. Y, de hecho, El Liverpool acaba de fichar por 70 millones un portero. En Navidad fichó por 70 millones un central. Se ha gastado 140 millones en dos jugadores. Y él ya me avanzó, dice, es que va a haber un momento que nosotros no vamos a poder competir. Es que yo no sé hasta dónde vamos a poder llegar. Pero, se estaba hablando de 330 millones por Neymar, ¿eh? Pero esto, claro, esto por la Premier, Madrid, los tremendos ingresos. Es grande, pero no sé si económicamente puede ir a tanto. Yo creo que la que nos diferencia con la Premier, sobre todo la Premier, los ingresos por televisión es tan grandes que tienen. No los tienen aquí. No los tienen aquí. El Barça fichó 180 Coutinho, ¿no? 140 Dembélé, 160, pero bueno, es 160, que había, o sea, tenía los 220 de Neymar. De la operación de Neymar. Además, pensar una cosa, para el Real Madrid es mucho más fácil comprar árbitros que un jugador. Sale más rentable. Eso ya es una maldad, ¿eh? Sí, eso es una maldad. El problema esa que ya tiene, es mala leche, ¿eh? El problema que tiene el Madrid es que aunque fiche, por ejemplo, a Eden Hazard, va a pagar entre 180 a 220 millones de euros y la gente no va a estar contenta. No es un galáctico como sería Mbappé. Es que ahora te están esperando. Es que ahora te esperan. Le toca renovación al Madrid. O sea, va a tener que fichar sí o sí. Eso a todos los equipos. O sea, todos los equipos tienen que irse renovando. Y más cuando has perdido a un futbolista que te da lo que te daba Cristiano. Claro, claro. Yo creo que Cristiano tarde o temprano lo tenían que vender. Y quizá lo han vendido en el mejor momento, ¿eh? Yo creo que lo han vendido en el mejor momento. O sea, Cristiano es un año, dos años, y va a haber un momento en el que Cristiano no, por mucho que él piense, no va a tener valor. Y yo creo que el Madrid ha sacado 100 millones por él. Es verdad que Cristiano te resuelve muchas cosas. Claro. Cristiano, aunque no haga nada, define cuatro veces a puerta y van los cuatro tiros a portería. Claro, claro. Pero una cosa, el Madrid ha fichado por 90 millones de euros a dos brasileños imberbes de 16 y 17 años. Pero ahora se ficha así, se ficha muy joven. Justo al contrario. Esto sí que ha cambiado. Cristiano no se le fichó antes por pecar de demasiado joven. Lo mismo pasó con Messi, y aquí lo he dicho mil veces. Ahora, ¿qué se hace? Se hace una apuesta. Ha fichado Coutinho y Dembélé, que son muy jóvenes. Claro, también se hace una apuesta. Se está fichando apuesta. Gente joven. Lo que pasa es que hay gente joven muy cara. Claro. Mbappé tiene 19 y el año pasado eran 180 millones. Y ahora lo que valdrá después del Mundial. Los tiempos cambian. O sea, ahora se está fichando joven, que puede ser que se descarrile, que no. Claro, vale. Y a ver si explota como jugador. Claro. No es como Xavi Hernández, que entró tarde, que explotó tarde, no. Esto es así. Pero hay jugadores que los has visto jugar, pero Vinicius nadie lo ha visto jugar. No. Y Rodrigo menos. Vinicius nadie sabe cómo juega. Pero los ojeadores dirán, bueno, creo que aquí hay posibilidad. Y ya está. Y de eso se ganan la vida. Lo único que digo es que, por ejemplo, Robinho también pintaba muy bien, se pagó una morterada y así salió. Quiero decir que es un riesgo. Es un riesgo inherente. Pero Robinho solo se recuerda en unos regates en Cádiz. Me acuerdo del primer partido. Y algo de unas camisetiñas. No, las bicicletas famosas, sí. No sé si se acuerdan. ¿Cómo se llaman en Brasil las camisetiñas? Exacto. Me has pillado enseguida, Rivero. Sí, sí. Creo que al final acabaron en la cárcel, ¿no, Robinho? Bueno, eso no se embolaba. No, es Adriano. Robinho también tenía algo pendiente, ¿eh? Sí, alguna embolada. Yo creo que el jugador se puede descarrilar en cualquier momento, sabéis, ¿no? Adriano, un montón de nombres. Pero bueno, si consigues verlo y que explote como jugador ya joven, pues más rendimiento le podrás sacar. Quería hacerte una pregunta. Yo siempre he pensado que no, hoy por hoy no hay mejor presidente para el Real Madrid que Florentino. Y bueno, quería preguntarte, no, simplemente... Yo estoy contigo, ¿eh? Yo no. ¿No? Bueno, ¿a quién ponemos? Te hago la pregunta, Tony. No, tú me has preguntado si crees ¿a quién que Florentino? ¿A quién ponemos? No lo sé. Yo estoy contigo, Oliver. Vale, obviando el tema, Rivero, ¿tú qué crees? Bueno, yo creo que Florentino tiene un mérito indudable, que hay que reconocerle en todos estos años, que le ha dado un giro y una vuelta al Madrid muy importante, ¿no? Puedes estar en disconformidad con él en el aspecto deportivo, si la línea era la correcta, pero bueno, también es verdad que, en cierto modo, el primero que hizo fichajes así supermillonarios fue él. Justo ahora, él... Ahora que los fichajes se han disparado, él se ha frenado, ¿no? Pues a lo mejor es el que va marcando la tendencia, porque, bueno, pagó aquellos 60 millones de euros, ¿no? Eran 60 por Figo, que era su cláusula de rescisión. De hecho fue de los 70 y tantos de Zidane. De hecho fue su carta de bienvenida con Figo. Si me cogéis de presidente, traigo a Figo. Yo me acuerdo, y lo ha dicho muchas veces en el círculo privado, diciendo que el fichaje de Zidane le pareció una locura, que era un jugador carísimo y eran 75 millones de euros. Pero en aquel momento era el mejor jugador del mundo, balón de oro venido de la Juventus. Luego lo de Cristiano, aunque ya lo habían avanzado antes Mijatovic y Ramón Calderón, que le precedieron en la presidencia. Luego lo de Cristiano lo cierra él y eran 90 millones. Luego Bale eran casi 100. Y sin embargo, y James fueron 84. Y sin embargo, ahí pega un corte, hace un, cuando ya se dispara todo, ahora mismo está en 200 millones. O sea, que ahora fichar un jugador grande son 200 millones de euros. Y luego la ficha. Y luego la ficha, porque te puede desestabilizar todo el sistema, claro, de fichaje. Si pagas a un chaval de 20 años 20 millones de euros, y a los demás que cobran 6 o 7, ¿qué haces? Los demás son de la plantilla del Madrid, ejemplo, ¿no? Un equipo grande. Y los demás te dicen, oye, este es 20 y nosotros... Yo que me estoy partiendo aquí la cara de central. Y llevo años, claro. Avanza, las fichas están subiendo a una velocidad que no van paralelas a los ingresos. Yo quería deciros un poco para los tres, ¿vosotros os acordáis de los presidentes que han tenido los clubes grandes en España? Gil. Núñez. Sin filtro. Núñez. Mendoza. El de Rayo Vallecano. A mí me sale un poco la risa, pero no, bueno, es verdad. Claro. Sí. ¿Recordáis la rueda de prensa, Gil? No, es que... Me enteré que este jugador era homosexual y no lo podía meter en el... La historia es más tiene más recovecos. Y el que dijo que era un negro o algo así. Sin filtros. Aquello era salvaje. El momento ya álgido creo que fue aquella pelea que tuvieron el secretario de Caneda. Esto lo he visto muchas veces en YouTube. Jesús, que se querían pegar, le meten puñetazo. Es lamentable. Bueno, y luego los que han venido de fuera, pues tampoco, porque Peterman Dimitri Peterman. Por el Racing en Santander, pueden hablar un poco de los que han llegado por allí. En Palamós. Y en Vitoria, en Alavés también. Y los que no trascienden, porque el Sabadell tuvo un presidente chino, como lo estamos buscando por ahí. El español. También el español chino. Bueno, Ruiz Mateos, el Rayo Vallecano. Bueno, en fin. Bueno, pues Juan Carlos Rivero, lo dicho, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de Onda Cero Menorca. Y ya sabes, el próximo veranito, si te dejas caer por aquí por la isla... Sí, vengo seguro. O sea, que te haremos la llamadita. Tienes mi contacto, no tengo ningún problema. Ya lo sabes. Ha sido un rato muy agradable para mí. Pues espero que... Eso esperábamos, que te encontraras cómodo. Sí, muy bien. Además, piensa que salimos baratos, podemos ir en un momento dado a Madrid. Juan Carlos, lo dicho, muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Un placer estar con vosotros. Gracias. Tenemos un colaborador al teléfono, don Germán Muñoz. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis? ¿Los lunes sigues de vacaciones? Es que el veranito se me hace corto y intento aprovecharlo, sí. Bueno, ¿qué tal, Germán? ¿Cómo va de momento el restaurante? A ver, cuéntanos. Os cuento bien. Bueno, la temporada, como ya estaréis todos informados, está un poquito irregular. Tenemos bastantes problemas con los vuelos y otros mercados que han ido subiendo. Bueno, una temporada extraña, pero bueno, ahí estamos, dándolo todo. Bien, vamos bien. ¿Qué te cuenta, Germán? ¿Qué pasa? Bueno, Tony, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos con Oxon? ¿Cómo tenéis? Es que hoy no os he podido escuchar. Uy, lo que te has perdido. Uy, así que hoy no los has escuchado. Bueno, lo que te has perdido, Germán. Pues mira, te vamos a hacer un resumen. Mira, para todos aquellos oyentes como Germán Muñoz que ahora mismo se incorporen a la tertulia, porque hoy Germán no nos ha escuchado, ¿sí? Se lo vamos a resumir así. Hemos tenido un invitado de lujo, se llama Juan Carlos Rivero, que hace las retransmisiones y también es el alma mater de Estudio Estadio en Televisión Española. No lo ha dicho Juan Carlos Rivero, pero sí que nos ha afirmado que el Madrid ha comprado árbitros. O sea que, ¡qué fuerte! No. ¿Cómo que liante eres, Iván? Porque cuando subamos este podcast... Si alguien coge el trocito este... Creo que es mentira. Desmentimos cualquier... No. Estamos tergiversando. Sí. Hemos manipulado ahora mismo para... Manipulador. Para que tuvieras 2 segundos de que te subiera algo. ¿No? Claro, hombre, decir, uy, que se ha descubierto la verdad. Pues quería... No sé si habéis entrado a debate con los fichajes. Estamos con un verano muy tranquilito en cuanto a fichajes, ¿no? No se está... Tienes que quitarte el manos libres, Germán. Germán, ponte más cerquita, anda, que se te vea el... Lo quito, a ver ahora qué tal. Ahora me parece que tienes una voz mucho más ahora sensual. Ahora sí, yo el que no escucho nada, pero bueno. Precisamente hemos tocado ese tema con Rivero y ha dicho que, bueno, que cree que Florentino cortó, el último fichaje fue de James, Florentino cortó y entre la renovación del Estadio Bernabéu, que son 400, y fichar ahora pues la renovación del Madrid, parece ser que al final, por lo que yo entiendo, se quedará un poco el Madrid retrasado o un poco en segundo plano, siendo cada año el que más facturaba, pues bueno, vienen equipos muy fuertes, ¿no? Como el Manchester City, como PSG, tema económicamente más fuertes, me refiero. Que se escucha fatal, yo también. Sí. Estamos bien con la conexión. Yo creo que, bueno, el Madrid todavía no ha movido ficha. Bueno, Odriozola pues es un fichaje que imagino ha pedido Julen, porque... porque bueno, han tenido eso. Yo no, es buen jugador, no es lo que creo que le hace falta al Madrid, pero creo que todavía no se ha destapado algo. Alguno vendrá. Me alegro mucho de que no sea Neymar. Me hubiera gustado que fuera Mbappé, me gusta Salah, me gusta Kanté, los Liverpool. Pero parece que de momento está bastante parado. El Florentino estará. Lo que está parado es la renovación del estadio, parece, ¿no? ¿Tú cómo? Sí, la renovación, sí, está parado. Bueno, no sé, bueno, estos temas son también. Hay siempre cosas de las que no, a las que no llegamos en tema de información, porque hablando de estas cifras y de esos cambios tan importantes. No sé, Florentino estará lanzando servilletas por ahí para ver qué puede hacer. Bueno, siempre saldrá. ¿Sobres has dicho? No, servilletas. Servilletas. Sobre este, ya sabemos todos que... Sobrecitos siempre hay. Bueno, Germán, sabes que en agosto el penalti descansamos, nos vamos todos a la playa, y a pasarlo bien, y a partir de septiembre retomamos. Te echamos el guante, como siempre, a partir de septiembre, Germán. Estaré encantado. En septiembre estaré con vosotros los lunes. Y vendremos cargaditos, ¿no? Que será seguro un verano movidito. Sabes que la silla que pongo aquí, Germán Muñoz, guión, restaurante La Venta, la tienes reservadita, amigo Germán. Soy too much. Si no vienes a Onda Cero, no nos vemos. O sea, con Oxxon, un abrazo y muchas gracias. Con Oxxonazos, un abrazo a todos. Besos con Oxxon. Un abrazo, Michael. Michael. Señor Iván. Bonito programa estamos teniendo, sí, ¿verdad? Sí, solo nos falta la guinda. Mira, vamos a poner la guinda. Te dejo una oportunidad para ver quién es la guinda para llamar. Es un fan, muy fan, pero no es Quesada. ¿Tienes un nombre, Puch? Oh. ¿Quién puede ser? Pues... ¡Ah! ¿Nos sale sin cobertura? Buzón de voz. ¡Ah! Tienes que volver a intentar porque nos está esperando. No te puedo dar la pista, Puch. Dímela. No, un fan, muy fan, que no es Quesada y no es del Real Madrid. ¿Kiko? ¡Ole! Hostia. ¿Qué te animan, Kiko? De momento lo tiene apagado. Seguiremos probando. Por cierto, el hermano de Kiko Fábregas el otro día fue a Hacienda y me atendió él. Y cuando te sientas en una mesa y te atiende el hermano de Kiko Fábregas, que además es como él, pero del Madrid, y lo primero que te pero dice... Pero sus hijos son del Atlético, creo. ¿Ah, sí? Eso me dijo Fábregas. Lo primero que te dice es... ¿Quién nombra a tu cat? El papelito ese. Le digo, mira, pues este. Dice, el otro día vino el presidente de la Peña Barcelonista y le tocó el 13. Y me reí de él. Hostia. Esto antes, y luego ya les pones el problema. No, ¿Y te lo dice con esa voz? Sí. Joder. ¿Y cuando le dijiste, Iván, que habías hecho un desfalco de X? ¿Qué te dijo? Yo le dije, a ver, a ti te gusta tu presi, ¿no? Pues más o menos lo mismo, pero un 1%. Ya está, y todo solucionado. Vamos a seguir probando. Vamos a intentar probar, pues. Puch, ¿tienes algo que comentar? Bueno, tengo noticias de este fin de semana. Pero no tienes Puch en la onda. No tengo Puch en la onda. Tú me has dicho que venías hoy. Lo sé, siempre te lío. ¿Cómo puedo prepararme tu espacio sin saber que vienes? Lo sé. Pero, lo sé. Atención, un momentito. Te voy a poner hasta la sintonía. No me lo puedo creer. Si me dejas un segundo que la coja. Hombre, hay Tour de Francia, ¿no? Sí. Hoy ha acabado. No. ¿Quién va líder? Geraint Thomas. ¿Y esto de dónde son estos ahora? Bueno, Geraint Thomas ha sido siempre el gran outsider de Chris Froome. Mira, escudero. Os tengo que explicar una anécdota si no reviento. El otro día enciendo la tablet. Pensaba que ibas a decir, me subo a la bici. Digo, voy a culturizarme deportivamente. Y veo el titular del Tour que era nieve, no sé qué, no sé cuántos. Y lo primero que pensé, digo, ostras, ha nevado en el Tour. Digo, en pleno mes de julio. Y resulta que hay un tío que se llama Nieve. Mikel Nieve. Eso, pues vale. ¿Es pues el mismo de Juego de Tronos, John Nieve? No, este es un corredor que ha ganado en el Giro de Italia, el Tour de Francia. Es que te voy a poner hasta la sintonía improvisada, Puch. Espectacular. Señor Tony Puch, en la onda. Tienes 3 minutos para tu sección Puch. Me sobran unos cuantos. Vámonos. Voy a empezar por un deporte que seguramente conocerá Iván, pero que probable que mucha audiencia no siga, que es el hockey patines. España ha sido por 17ª vez campeona de Europa. Décimo séptima vez. Es 17. Por supuesto. Como también es 17 veces campeona del mundo, pues ha ganado a Portugal en La Coruña por 6-3 en la final. ¡Sí! Deciros que... El 5 de septiembre de 2016, tuvo un accidente gravísimo, casi pierde la mano. Pues bien, 2 años después prácticamente, Bruno Hortelano ha batido el récord de España de los 200 metros con 20 segundos y 4 centésimas y ha ganado el campeonato de España. Destacar también a Óscar Usillos, que son las dos perlas de la velocidad española. Fórmula 1 en el Gran Premio de Alemania, victoria de Hamilton, el gran protegido Hamilton. El hombre de Mercedes, que hizo una gran carrera. Por cierto, la carrera, las dos últimas carreras han sido muy interesantes porque Hamilton está remontando a todos sus rivales y casi ganando como el último Gran Premio, o ganando como en este Gran Premio. Sebastian Vettel, que cuando tenía la victoria se puso a llover y Dicen que los mejores pilotos se demuestran en mojado. Hamilton siempre ha sido un gran piloto en mojado. Por supuesto. Pues Sebastian Vettel cogió un charco, se estrelló contra el muro en un circuito vetusto, anacrónico y con mal drenaje. Raikkonen tuvo que parar. Por cierto, para mí sigue siendo para mí el mejor piloto es Kimi Raikkonen, que le preguntaron Kimi, que habría que ir un poco más despacio porque Vettel viene detrás. ¿Y qué? Dice, hombre, que Vettel viene detrás. Dice, vale, que me deje pasar. No, pues dímelo, hombre. Señores, último minuto rápido para saludos. Aprovechar. Tony, ¿a quién quieres saludar? Tony, Esperanza, un besito muy grande. Oliver. No hay nadie a saludar. No, nadie, no hay algo, nadie. Algo, ¿no? No hay nadie. Sí, ¿no? Un saludo a mi perro, Obi. Espero que me esté escuchando. Yo, mi fiel oyente, desde septiembre que he empezado a presentar y dirigir el programa y a coordinarlo junto contigo, Iván, es mi madre, que está todos los lunes 15 minutos antes, pone Onda Cero y hasta que no acabamos, no desconecta. Mamá, un beso, te quiero. Un saludo, por favor, a la madre de Guillermo, de mi parte. Y otro mío, por supuesto, que tuve el placer de conocer tanto a ella como a su padre. Sí. En la boda de. En la boda de Steven. De Steven Llopis, que estará en el hotel ahora y volverá haciendo local en octubre. Y ya te digo que será nuestro vía directa con el básquet Menorca, con el Menorca Básquet, será Steven Llopis. Tenemos llamada en directo todos los lunes. Y lo dejamos aquí porque no se puede añadir nada más ni hacerlo mejor. Próximo lunes será nuestro último penalti de verano. Volveremos cuando el director diga finales de agosto, primeros de septiembre. Ya veremos. Iván tiene la batuta. Iván. Yo no pinto la mona, señores. Hasta la próxima. Gracias. Nos veremos. Onda Cero, Menorca.